caso de que el mundo se desintegre y a veces miras alrededor y te preguntas qué haces aquí y a veces dudas absolutamente de todo y a veces estás buscando desesperadamente señales de certezas. No somos diferentes y somos tan distintos como el camino de nuestras vidas. Abriste los brazos mil veces con las manos ensangrentadas de tanto abrazar espinas. Soñaste mil veces y te aterraste con algunos sueños cumplidos. Tuviste miedo y tragaste saliva. Tuviste valor y no te explicas de dónde lo sacaste. No somos diferentes. Un día supiste que la libertad es algo que siempre está en riesgo y abrazarla es algo que duele, que hiere y que desgarra. Pero eso nadie te lo había dicho. No somos diferentes. Un día entendiste que siempre vas a ser el verdugo y el condenado al mismo tiempo. Un día entendiste que lo que creías era para siempre no dura un pestaneo. Y lo que creías efímero se puede clavar eternamente en tu ser como un tatuaje invisible que ni tú mismo a veces reconoces. Tratas de hacer las cosas bien y salen mal. No somos diferentes. Crees que todo el mundo está equivocado y a veces te cansas de los golpes y crees que el equivocado eres tú. No somos diferentes. Hubo noches que se te hicieron demasiado largas y días que se hicieron demasiado intrascendentes como para merecer siquiera convertirse en un recuerdo. No somos diferentes. Cuando odias lo que refleja el espejo y maldices tu suerte, cuando caminas soñando los sueños de otros, cuando caes en el hoyo que parece jurarte que es para siempre, como un mojado recordando su idioma en un rincón del callejón, como un niño asustado en medio de esta guerra, como un inmigrante esclavizado que aguanta látigo viendo la foto arrugada de lo que dejó atrás, como un adolescente marero cuyo primer juguete fue una semiautomática, como un olvidado en un hospital, como un indocumentado en un puerto frío asustado como un perro apaleado. No somos diferentes. Buscas una sonrisa desesperadamente, sabes que existen los abrazos, te engañas imaginando que todos están donde quieren estar menos tú. No somos diferentes. Y ves cómo el sistema arma un chingo de atajos, extrañas fórmulas y complicados laberintos para llegar al punto de donde partiste. No entendiste el dolor hasta que viste la cicatriz. No entendiste lo importante hasta que te faltó. No entendiste la alegría hasta el día que al menos por unos segundos no pudiste explicar por qué todo te parecía bonito. No entendiste la angustia hasta la noche que no pudiste dormir. No entendiste lo estúpido y lo genial hasta que tomaste alguna decisión. No somos diferentes. Tenemos miedo y lo aturdimos para que nos deje vivir. Tenemos fuerza y no sentimos nuestra propia amenaza. Somos absolutamente vulnerables porque necesitamos reflejarnos en otros para no sentirnos átomos estallando en el universo. Desintegrados buscamos solamente eso, que no nos asesine la indiferencia, que no nos adormezca el paso del tiempo convenciéndonos erróneamente que somos los equivocados siempre, que nos rescate algo tan simple que no se compra ni se vende. En caso de que el mundo se desintegre, lo único que va a tener sentido es todo aquello que no hacemos de manera automática, algo que es difícil de explicar, algo que es imposible de escribir, algo como una historia que cuenta mucho más por lo que no se ve y no dice que por lo que muestra. La vida es aquello en lo que piensas mientras vives. No somos diferentes, somos ciegos espiando, somos corredores amputados, somos mancos conduciendo, somos sordos componiendo sinfonías y mudos presentándonos ante el mundo. En caso de que el mundo se desintegre, vas a caminar sobre brasas, vas a ir camino hacia ningún lugar, vas a tratar de salvar lo que no pensabas necesitaba ser salvado y vas a pelear por defender lo que no pensabas valía la pena ser defendido. Integrados entre tanta desintegración, nuestras vidas no son idénticas, nuestras historias son muy diferentes, nuestros caminos son variados. Algunos tenemos vidas chingonas con minutos de desesperación, otros tenemos vidas desesperadas con minutos chingones, pero cuando se quiebra el horizonte y todo se congela por unos segundos, sabemos que no somos diferentes. Abrazados por el abrazo que nos funde para no sentirnos tan solos en este campo de batalla de soledades, somos los sobrevivientes de nosotros mismos en caso de que el mundo se desintegre. Brindar por la mejor cosecha que hemos podido obtener en estos 11 años, que es conocerlos a todos y cada uno de ustedes. Así que estamos para brindar. ¡Y a brindar, cabrones! Brindamos por este tiempo y por el que viene. Por los que defienden este espacio. Por los que generan espacios nuevos. Por los que abrazan sin palabras. Las palabras que abrazan. Desde la fría noche del alto al calor del mediodía del desierto. Desde el puerto hasta la ciudad escondida. Por los que llevan a la cordillera en sus ojos, por las montañas y los valles, por la selva y los ríos, por los desintegrados del mapa. Así se ve desde Puerto Rico, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Así desde Guatemala, México, Cuba y Estados Unidos. Así desde Costa Rica, Panamá, Venezuela y Colombia. Así desde Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Así desde Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil. Desintegrados en el mundo, en las barricadas de España, Francia, Grecia, Israel, Japón, Canadá, Alemania y donde sea que te encuentres. Brindamos por los buenos momentos, por la paciencia, la esperanza y la fuerza que nos dan en cada gesto. Brindamos por los que hacen este programa día tras día, desde el silencio, desde los gritos de alegría y rabia. Por cada historia triste de la que salieron con heridas nuevas. Y por cada historia feliz de las que salieron más fuertes que antes. Brindamos por todos los que estuvieron, están y estarán en este camino hacia ningún lugar. A los desintegrados del mundo, ¡salud! ¡Sí que sí! ¡Qué chido, güey! ¡Cabrones! De corazón, un abrazo de toda la nave. Sí, María, sí. Para que es la nave de cada uno de ustedes, ¿eh? Nos estaremos reencontrando el día lunes, güey. Sí, sí, cabrón, para ser festejando, güey. Claro, esto consigue a todos los que no han sido leídos, a todos los que no han sido hallados, a todos los que llegan sí, tarde, cabrones. A todos los que no llegaron, a todos los que van a llegar, a todos, ¿eh? Un abrazo muy, muy grande para todos ellos. Estaremos y seguiremos de festejo, sí, que sí. En este programa que básicamente es celebrante. Celebrante, ¿eh? Sí, que ah, nos reencontraremos el día lunes, cabrones. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el niño elefante. Sé que sea, o sea, niño elefante. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.